Un saludo cordial a todos los oyentes. Pido desde el principio al Espíritu Santo que dirija nuestro entendimiento para mejor conocer el misterio de nuestra fe y que dirija también nuestra voluntad para que nos adhiramos plenamente a su mensaje. La versión del Credo, conocida como símbolo de los apóstoles, profesa que Dios es creador del cielo y de la tierra. Esta expresión, que es una expresión tomada de la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra, significa todo lo que existe, la creación entera, el mundo del hombre y también la gloria escatológica, la gloria del cielo con todos sus ángeles. La segunda versión del credo que también solemos utilizar en la liturgia, que se conoce como símbolo de Nicea-Constantinopla, que es una versión más larga y más detallada que la del credo de los apóstoles, explicita, detalla, que Dios creó todo lo visible y lo invisible. De esta forma, al especificar lo visible y lo invisible, con lo primero hace referencia a todo el mundo creado del hombre, visible por nuestros sentidos, y con la creación invisible hace referencia especialmente a los ángeles y a la creación del alma. Pues bien, vamos a tratar en este programa de estas dos creaciones invisibles de Dios, los ángeles y el alma humana. Sabemos por nuestra fe católica de la existencia de los ángeles, es una verdad de fe. Dice el número 328 del Catecismo de la Iglesia Católica que la existencia de los seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Cuando el Catecismo pasa a explicarnos quiénes son los ángeles, en el número 330 dice: son criaturas espirituales que tienen inteligencia y voluntad, es decir, son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. San Agustín dice respecto a ellos, y así lo recoge el Catecismo, que el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza, puesto que la palabra ángel significa enviado. Y dice San Agustín en una frase que se ha hecho célebre: si preguntas por su naturaleza, te diré que son un espíritu. Si preguntas por lo que hacen, por su función, te diré que son un ángel. Es decir, son un enviado, servidores, mensajeros de Dios, que ven constantemente el rostro del Padre de los cielos y que son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, como dice el versículo 20 del Salmo 103. Sabemos que hubo unos ángeles que se rebelaron contra Dios y estos ángeles fueron expulsados de su presencia, que son los conocidos con el nombre de demonios, pero reservamos este tema para otro programa específico más adelante. Ahora nos vamos a centrar en los ángeles buenos, que como decimos son espíritus puros, por lo tanto inmortales, y son servidores y mensajeros de la voluntad de Dios. Por la revelación sabemos también que los ángeles forman una unidad perfecta en el servicio de Dios dentro de una diversidad jerárquica dentro de ellos. Y así en la Sagrada Escritura encontramos palabras distintas para describirlos como arcángeles, como querubines, serafines, aunque son distintas las explicaciones sobre la diversa jerarquía dentro de ellos. Recogemos lo que Santo Tomás de Aquino dice afirmando que los coros angélicos se dividen en 9 categorías, a los que da los nombres de serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Dice así el texto de Santo Tomás de Aquino: los serafines, querubines y tronos forman la augusta corte de la Santísima Trinidad. Las dominaciones presiden el gobierno del universo. Las virtudes, la fijeza de las leyes naturales. Las potestades refrenan el poder de los demonios. Los principados tienen bajo su amparo a los reinos y naciones. Los arcángeles defienden a las comunidades menores y los ángeles guardan a cada uno de los hombres. Es doctrina comúnmente admitida que al nacer el Señor nos señala un ángel para nuestra custodia y que incluso cada familia, cada pueblo, cada nación tiene su propio ángel. El punto 336 del Catecismo de la Iglesia Católica dice así: desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Este punto del Catecismo hace referencia a un texto de San Basilio, pero tenemos también citas de otros muchos santos padres. Así, por ejemplo, Orígenes, en el siglo III, dice: sí, cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos dirige, nos acompaña, nos gobierna, nos amonesta y presenta a Dios nuestras plegarias y buenas obras. Y en definitiva, la referencia última es la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia al versículo 10 del capítulo 18 de San Mateo, donde Jesús dice: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar el rostro de mi Padre Celestial. En el libro del Apocalipsis recordamos también cómo se nos hablan de los ángeles de determinadas ciudades. Concretamente, en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis se nos habla del ángel de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia de Esmirna, el ángel de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Sardes, de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia de Laodicea. Por lo tanto, también tenemos pasajes de la Sagrada Escritura en los que se hace referencia a la existencia de ángeles ligados a la protección de determinados pueblos. También en algunas revelaciones particulares aprobadas por la Iglesia, como es el caso de la aparición del ángel a los niños en Fátima, previa un año antes que la aparición de la Santísima Virgen María, en ella se les revela, se les descubre como el ángel de Portugal. Y a esto añadimos que han sido muchos los santos que durante su vida han mantenido una relación espiritual intensa con su santo ángel de la guarda. Muchos de ellos han recurrido a él pidiendo su ayuda, su guía, su luz, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Permítasenos citar un simpático caso. Nos referimos a la vida de Alexia González Barrosi González, una joven madrileña que nació en 1971 y falleció en 1985, y que está introducida su causa de canonización. Pues bien, esta niña de 14 años mantuvo durante su vida una simpática, profunda y muy personal relación con su santo ángel de la guarda, a quien llegó incluso a bautizar con un nombre propio, Hugo. En una de las biografías existentes sobre la vida de Alexia, que lleva el título Un regalo del cielo, se narra de esta forma este episodio. Cuando salieron de la iglesia madre e hija, ésta le comunicó muy determinada y decidida: «¿Sabes, mamá? Voy a ponerle nombre a mi ángel custodio». «¿Ah, sí? ¿Y qué nombre le vas a poner?». «Hugo». «¿Hugo? No es un nombre muy corriente. ¿Por qué Hugo?». «Porque es un nombre perfecto para un ángel custodio». «¿Sí? ¿Y por qué?». «Es evidente, mamá». Y lo dijo tan segura y tan convencida que su madre no insistió más en el tema, aunque ya no viese en qué consistía esa evidencia. Pues bien, años más tarde, mientras que esta niña tuvo que debatirse con una terrible enfermedad de leucemia que finalmente acabaría con su vida a los 14 años, invocaba con frecuencia a su amigo Hugo, a su ángel de la guarda, que los momentos de prueba y de tentación le daba alivio. Sentía su presencia era fuente de serenidad y de paz. Y cuando al final falleció y su familia recordó aquella anécdota de los 9 años en la que a la niña le pareció evidente tener que poner aquel nombre a un ángel de la guarda, la familia, como presintiendo algo misterioso En aquella seguridad de aquella niña, los padres buscaron una biografía de San Hugo, por ver si en ella encontraban algo que justificase, que explicase la elección de Hugo como nombre para el ángel custodio. Y en el ejemplar correspondiente del año cristiano, se dice que San Hugo, obispo francés, había luchado toda su vida contra las asechanzas del demonio. El ángel custodio, al cuidar del alma que le ha sido confiada, ayuda a vencer las tentaciones del demonio. Alexia y tantos otros cristianos, tantísimos santos, sintieron como una evidencia la cercanía de su santo ángel de la guarda y su ayuda inestimable frente a las asechanzas del tentador. Y permítasenos concluir con un ejemplo muy cercano a nosotros. En el libro escrito por Juan Pablo II, Levantaos, vamos, recientemente publicado, hace también una referencia que muestra su intimidad con el ángel de la guarda. Dice él: mi ángel de la guarda sabe lo que estoy haciendo. Mi confianza en él, en su presencia protectora, crece en mí continuamente. Este Papa, Juan Pablo II, nos está dando un testimonio de su devoción al ángel custodio, a la vez de su plena confianza en no sentirse nunca solo por su compañía. La presencia y el cuidado del ángel custodio junto a él lo percibe Juan Pablo II como un signo de la presencia amorosa de Dios, providente hacia cada uno de nosotros. Si queremos conocer qué tipo de presencia tiene nuestro ángel de la guarda a lo largo de nuestra vida, un buen punto de partida podría ser conocer la presencia que tuvieron los ángeles en la vida de Jesucristo. El punto 333 del Catecismo de la Iglesia Católica afirma que a lo largo de toda la vida de Jesucristo, desde su encarnación hasta su ascensión, estuvo rodeado de la adoración y el servicio de los ángeles. Pero especialmente se nos apuntan unos momentos especiales en los que los evangelios recogen esa presencia de los ángeles en torno a Jesucristo. Son como teofanías, momentos especiales de la manifestación de Dios. Vamos a examinarlos uno por uno, intentando extraer a partir de la contemplación de la vida de Jesucristo, intentando imaginarnos qué tipo de presencia tienen en nuestra vida los santos ángeles. Seis son los momentos especiales de la vida de Jesucristo en los que se ve el rodeado de la presencia de los ángeles. El primero es la narración del nacimiento de Jesucristo, donde dice San Lucas en el capítulo 2, versículo 8: había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Y esto servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace». Pues bien, una primera reflexión ante este texto es la de que no nos cabe duda de que la presencia de los ángeles fue continua a lo largo de todos los misterios de la vida del Señor, pero en algunos momentos determinados, en especial en este momento del nacimiento de la vida de Jesucristo, se manifiesta de una forma especial y quiere ser como un marco que manifieste la gloria de Dios. Es una teofanía, y el término teofanía hace referencia a una manifestación especial de la gloria de Dios. Incluso, como hemos escuchado en el texto, se hace referencia a una multitud del ejército celestial que con su presencia en el momento del nacimiento de Cristo dejan al descubierto la gloria oculta de Dios manifestada en el nacimiento de su Hijo. Y haciendo una aplicación de ese pasaje de la vida de Jesucristo a nuestra vida concreta, bien podemos suponer que nuestra concepción, ligada también a nuestro nacimiento, es un momento muy especial de la presencia de nuestro ángel de la guarda. Los ángeles, bien podemos suponerlos en nuestra concepción o nacimiento como manifestando la gloria de Dios en ese momento. La gloria de Dios es la vida del hombre, y difícilmente será casual la costumbre católica de adornar el ropaje y los regalos de un niño de las imágenes de los santos ángeles. Ellos han estado allí presentes desde la concepción y el nacimiento de cada uno de nosotros. Y un segundo momento de la vida de Jesucristo, en el que los santos ángeles se hacen especialmente presentes, es el de su infancia. Los ángeles se aparecen especialmente a San José, ayudándole en la protección de la infancia de Jesucristo. Así, por ejemplo, en Mateo 2, versículo 13 y 19. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estéate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Y posteriormente añade: «Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de regreso a Israel, porque ya han muerto los que buscaban la vida del niño». Pues bien, observamos cómo la función de San José de tutelar, de ser patrono de esa sagrada familia, es asistida, es socorrida por el ángel del Señor. Y así también nosotros, en nuestra tradición católica, hemos encomendado al patrocinio de los santos ángeles de la guarda a todos aquellos, a todas aquellas vocaciones de especial protección hacia la sociedad, como por ejemplo los cuerpos policiales, que tienen en los santos ángeles de la guarda su patrono. ¿Y qué decir de los padres y familiares que han recibido una vocación especial de tutela, de custodia, de educación de los niños? Ellos son asistidos muy especialmente por los santos ángeles de la guarda, de la misma forma en que fue asistido San José en la tutela y en la protección de la infancia de Jesucristo. La vocación a la paternidad encierra una gran responsabilidad, y Dios no nos deja a nuestras solas fuerzas, sino que con la asistencia de los santos ángeles de la guarda nos asiste en esa tarea de protección y custodia de la familia. Un tercer momento de la vida de Cristo en el que los santos ángeles se hacen presentes es al comienzo de su vida pública, cuando Jesús se retira al desierto para ser tentado por Satanás. En el Evangelio de San Marcos, donde se narra de una manera muy breve y escueta las tentaciones del desierto, se dice así, capítulo primero, versículo 12 y 13: «A continuación el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían». En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, se narra con más detalle el episodio de las tentaciones en el desierto. Después de que Cristo ha rechazado por 3 veces la tentación de Satanás, en el versículo 11 se especifica que cuando Satanás se retira derrotado, se acercaron a Jesús unos ángeles que le servían. Y bien, si el demonio intenta arrancar a Jesús de la obediencia a Dios Padre, los ángeles, que son servidores de Dios, asisten a Jesucristo en su acto de obediencia humana a Dios Padre. El sí quiero de Jesucristo, el apártate de mí, Satanás, están pronunciados por esa voluntad humana de Jesucristo, asistida por los santos ángeles. Y así también nosotros vivimos esa batalla entre la desobediencia y la obediencia. Satanás, el espíritu soberbio, intenta apartarnos de la obediencia a Dios, y nuestro santo ángel de la guarda nos asiste en ese sí de fidelidad que somos invitados a pronunciar para rechazar la tentación. Un cuarto momento de la vida de Jesucristo en el que los santos ángeles se hacen presentes de una forma especial es el momento de la agonía. Los santos ángeles confortan a Jesucristo en Getsemaní. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le reconfortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. El momento máximo de sufrimiento, el momento de Getsemaní, el momento en el que Jesús carga con el peso de su cruz, es un momento especial en el que siente también el consuelo de Dios en medio de la prueba. Es cierto que es un consuelo que no le libra de la batalla, no le libra del sufrimiento, no le preserva de tener que afrontarlo. Y el mismo Jesucristo, en el capítulo 26 de San Mateo, versículo de 53, recuerda: «¿O piensas que yo no puedo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles?». Por lo tanto, los santos ángeles, nunca Jesús quiso invocarlos como un recurso que le librase del sufrimiento. Pero eso sí, recibe de ellos la asistencia, el reconforte de Dios en medio de su agonía. Cada uno de nosotros, también como parte del designio de Dios, estamos llamados a confiar y a recurrir a nuestro ángel de la guarda, no tanto para librarnos de la cruz, cuanto para confortarnos en medio de la cruz. Igual que podemos imaginar a Jesucristo camino del Calvario, cayendo una y otra vez bajo el peso de la cruz, siendo asistido por los santos ángeles que le ayudaban también a levantar esa cruz, también nosotros hemos de sentir la ayuda del santo ángel que nos conforta y que nos asiste en el momento de abrazar nuestra cruz. En quinto lugar, en distintos pasajes del Evangelio, los santos ángeles se presentan siendo instrumentos de Dios en el anuncio de la buena nueva, es decir, como instrumentos de la evangelización. Así, por ejemplo, en Lucas 2, versículo 8, los ángeles anuncian que os ha nacido un Salvador. En Marcos 16, versículo 5, se hacen testigos de la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive? No está aquí, ha resucitado. Y más tarde los ángeles también anuncian, cuando Jesús ha ascendido a los cielos, qué es lo que deben de hacer esos cristianos que han quedado como huérfanos de la presencia física de Jesucristo entre ellos. Los ángeles, pues, son testigos, son anunciadores del plan de salvación de Dios. Y cada uno de nosotros, que estamos también llamados a ser testigos, evangelizadores, que estamos llamados a realizar ese apostolado como una prolongación de la voluntad salvífica de Cristo, hemos de recurrir una y otra vez a nuestro santo ángel de la guarda para que nos ayude en esa tarea de la evangelización, para que seamos transmisores de la palabra de Dios y no de la propia palabra y no de la propia ideología, para que seamos altavoces puros y no distorsionadores de su mensaje. Y por último, en sexto lugar, el Evangelio también recoge los pasajes referentes al juicio último del Señor, en el que los santos ángeles se presentan sirviendo al Señor en ese juicio. Cuando venga el Señor a juzgar a todos con sus santos ángeles, en el capítulo 13 de San Mateo, versículo 41, en la explicación de la parábola de la cizaña, se dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pues bien, los ángeles aparecen en el Evangelio como servidores de Cristo Rey, de Cristo Juez, de vivos y muertos. Y cada uno de nosotros estamos también llamados a apoyarnos en ellos, de recurrir a ellos cada vez que tengamos la tentación de desesperanza en una sociedad en la que parece triunfar el mal. Pero sin embargo, nuestra fe, nuestra devoción, nuestra confianza en los santos ángeles de la guarda es también un acto de confianza en la victoria del bien sobre el mal, del triunfo de la justicia eterna de Dios sobre la injusticia de nuestra vida, sobre la injusticia del pecado en la tierra. Por ello son también los santos ángeles testigos del juicio santo y de la victoria de la santidad de Dios. Pero hemos dicho al inicio de este programa que íbamos a tratar no sólo de los ángeles, sino también del alma, por cuanto la expresión del credo, que dice que Dios es creador de lo visible y lo invisible, en este último punto, en esta última expresión, la creación de lo invisible, entendemos que hace referencia a la creación de los ángeles y también del alma, invisible a nuestros sentidos. La fe católica, tal como nos recuerda el punto 366 del Catecismo de la Iglesia Católica, la fe católica enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida, no es generada por los padres, y que es inmortal. Cuando el hombre fallece, se separa el alma del cuerpo, y el alma, que es inmortal, no perece, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final de los tiempos. Bien, esta es condensadamente, podríamos decir, nuestra fe sobre la existencia del alma, creada directamente por Dios. Por eso podemos decir que unos padres que han tenido un niño pueden decir con toda propiedad y con toda verdad: hemos tenido un niño, por cuanto ellos han engendrado un cuerpo. Pero también pueden decir: Dios nos ha dado un niño, con toda propiedad, por cuanto el alma de ese niño ha sido creada e infundida directamente por Dios. Los padres, allí donde ellos han engendrado un cuerpo, Dios ha creado e infundido un alma. Y es un misterio de colaboración por el que la misma tradición católica ha utilizado indistintamente esas dos expresiones. Hemos tenido un niño, Dios nos ha dado un niño. Ligado con la existencia del alma, la Iglesia confiesa que el hombre, la persona humana, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, como ser corporal y espiritual. El relato bíblico lo expresa de una forma gráfica, con un lenguaje simbólico. Así dice en Génesis 2:7, que Dios formó al hombre con el polvo de la tierra y que insufló en sus narices el aliento de vida y resultó ser un hombre viviente. De esa forma gráfica se expresa que el cuerpo del hombre ha sido formado a partir de la materia, pero que el alma ha sido creada e infundida directamente por Dios. Podemos decir, en cierto sentido, que el alma, el componente espiritual del hombre, es aquello por lo que el hombre es especialmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual del hombre. Pero esto no quiere decir que el cuerpo no participe de esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. El cuerpo humano, precisamente porque está animado por el alma espiritual, nos dice el catecismo, que es un todo, forma parte de ese todo de la persona humana, destinado a ser templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el ser humano no es un alma disfrazada en un cuerpo, sino que es un todo, una unidad corporal y espiritual. En consecuencia con esto, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, número 14, nos recuerda que no debemos despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tenemos que considerar que el cuerpo es bueno, que está llamado a participar de la gloria de Dios por la resurrección en el último día. Y en resumen, podríamos acabar diciendo que el alma es el fundamento de la dignidad humana. Podríamos arguir con muchos ejemplos, pero en definitiva la negación de la espiritualidad del hombre, la negación de la existencia del alma, ha conllevado la dificultad de cómo fundamentar la dignidad de la persona humana. ¿Por qué tiene el ser humano una dignidad que no tiene un animal? ¿Por qué no nos parece mal que a un buey se le haga sufrir tirando de un carro y sin embargo sí nos parece mal en nuestra moral que se utilice o se explote a una persona humana? Fruto de la confusión que se crea tras negar la espiritualidad del hombre, es una serie de contradicciones que están muy generalizadas en nuestra cultura, como el hecho de que las mismas ideologías que tratan al hombre como un animal, como ocurre con el pecado ignominioso del aborto, se trata al hombre como un animal del que nos deshacemos cuando nos molesta, pues esas mismas ideologías y mentalidades acaban tratando a los animales como hombres. Y ahí tenemos en nuestras sociedades el fenómeno de las peluquerías caninas, asociaciones antitaurinas en defensa de los derechos de los animales. Es decir, una inversión de valores. En la medida en que el hombre es tratado como un animal, el animal es tratado como un hombre. Y esta inversión de valores tiene en su raíz la negación del alma inmortal humana. Cuando perdemos lo más maravilloso, lo más específico de la dignidad humana, que es su alma espiritual, se produce como una inversión antropológica. El hombre deja de ser el rey de la creación. El hombre fácilmente se comporta como un lobo para el propio hombre. Con una lógica aplastante, al negar la espiritualidad, el alma personal, el fin justifica los medios, y un ser humano puede ser utilizado como un instrumento en la propia satisfacción o en los propios intereses. Por ello, el filósofo Julián Marías recordaba la necesidad de hablar en este mundo de la espiritualidad del hombre, de proclamar su alma inmortal como la única forma de fundamentar la dignidad del ser humano. Tenemos ejemplos tanto en la historia de la humanidad como en el momento presente que así lo atestiguan. Cuando los evangelizadores de España llegaron a América y allí encontraron también algunos de los conquistadores que querían abusar y explotar a aquellos indios como una mano de obra barata, sin respetarles en su dignidad. Algunos de ellos, ante la reprensión de los evangelizadores españoles, ante la reprensión de los principalmente franciscanos que iban en aquellas primeras expediciones, se justificaban en su intento de esclavizar a los indios en que estos no tenían alma, de forma que eso les justificaba en su actitud. Sin embargo, aquellos misioneros franciscanos les recordaban que necesariamente habían de tenerla, de lo contrario, no tenía sentido ninguno que ellos les estuviesen administrando los sacramentos a aquellos indígenas. Fijémonos por eso cómo en aquel episodio histórico la negación del alma pretendió ser una justificación para poder explotar a unos indios, a unos indígenas, y sin embargo la afirmación de los misioneros de la existencia del alma espiritual en aquellos indígenas era el único argumento que preservaba al ser humano de ser explotado. También hoy en día vemos una situación semejante. Muchos defensores del aborto, en una lógica de la autojustificación, niegan la existencia del alma humana. ¿Cómo iban a defender el aborto si pensasen que ese ser que se extermina es un ser espiritual? Lógicamente afirmarán que eso no es más que un trozo de carne, no una persona. Y en definitiva, podríamos recurrir a muchos más casos históricos y presentes en los que podemos comprobar cómo únicamente la afirmación de la dignidad humana, la afirmación de la espiritualidad del hombre, de su alma inmortal, es la que preserva al hombre de muchas manipulaciones y la que le da una dignidad de persona humana. La existencia del alma humana la conocemos a través de la revelación. En efecto, la Sagrada Escritura, en diversos pasajes, atestigua la espiritualidad del hombre, la existencia de ese alma inmortal. Recordemos, por ejemplo, ese pasaje del Evangelio que dice: «Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel», a Dios se refiere, a Dios Padre, «que tiene poder sobre cuerpo y alma». Bien, la existencia del alma, como decimos, la conocemos por la revelación, pero también el alma puede ser conocida a través de la razón. Nuestra razón, nuestra capacidad racional bien utilizada, puede llegar a concluir a través de una lógica la existencia del alma espiritual en el hombre. Porque es un hecho que en el ser humano hay operaciones, hay unas formas de obrar que no se reducen a lo material, a lo biológico. Hay operaciones humanas que no son irreductibles a la materia, es decir, no se explican solamente por la biología y por la materialidad del cuerpo humano, por el mero instinto. Si el hombre es capaz de obrar acciones espirituales, es porque tiene un componente espiritual en su ser. Lo espiritual no puede provenir de lo material, y se necesita un principio espiritual para obrar espiritualmente. Ponemos algunos ejemplos concretos que evidencian la existencia del alma. Por ejemplo, la capacidad del hombre de realizar el arte y de disfrutarlo. Nos distingue ello radicalmente de los animales, que no tienen alma espiritual, alma inmortal. Imaginemos que entramos en una caverna y que dudamos de si en ella habitó o no el hombre prehistórico. Sin embargo, al comprobar las pinturas de bisontes y de otros animales que hay en las paredes, se nos disipan definitivamente las dudas. En esa cueva habitó el hombre. ¿Por qué? Pues porque el arte es un fenómeno espiritual que un animal no puede ni podría realizar ni tampoco disfrutar. El animal no hace más allá de lo que le es útil para satisfacer sus instintos, su instinto de conservación, su instinto de supervivencia. Jamás llegará el animal al disfrute desinteresado de la belleza de un cuadro, a la contemplación de algo que no se traduzca en una utilidad inmediata. Ello supone una capacidad de abstracción, supone una espiritualidad en el hombre. Y por ello, en la mera capacidad de producir y disfrutar el arte, se deduce de ello la existencia en el hombre de ese alma espiritual. Pongamos otro caso todavía más definitivo. La libertad humana. La libertad humana es esa capacidad de autodeterminación que tiene el ser humano por encima de las leyes genéticas. Mientras que las leyes genéticas condicionan totalmente la actuación de un animal, sin embargo, aunque condicionen en parte a un hombre, no le quitan su libertad. Los genes nos pueden condicionar, pero no nos determinan totalmente. Mientras que los animales son copias de sus padres, nosotros no lo somos. El hombre es algo inédito e irrepetible. Es libre, es capaz de optar y elegir, creando así su propia historia. El animal, por el contrario, está determinado genéticamente, porque no tiene libertad, no tiene alma humana. No se distancia de las cosas, no puede elegirlas. Su existencia no es histórica, es vegetativa. Sin embargo, el hombre crea la historia porque libremente opta en ella y decide hacer o no hacer. Decide seguir su instinto o superarlo. Ese, el genio de la libertad humana, supone un alma espiritual. El hombre no podría ser libre si no tuviese un alma espiritual. Y pongamos un tercer caso, que es el caso de la misma capacidad religiosa del hombre. Los animales carecen del sentido religioso, eso es un hecho incuestionable. Y esto es así porque el fenómeno religioso es un hecho radicalmente espiritual. Supone en el hombre una tendencia al infinito que solo surge tras la constatación de que las cosas de este mundo no le satisfacen plenamente. Y esta tendencia es un hecho espiritual que nunca se encontrará en los animales, dado que ellos quedan plenamente saturados por la satisfacción de sus necesidades materiales. El hombre es el único animal religioso, precisamente porque tiene un alma espiritual. Y el hecho de que existan ateos y personas humanas que rechacen, ¿no?, pues esa tendencia religiosa, no pone en cuestión lo que estamos afirmando. En efecto, siguiendo el hilo de lo expuesto para demostrar la existencia del alma, basta comprobar la capacidad que tiene el hombre de ser religioso. No hace falta que luego lo sea de hecho, pero el hombre tiene esa capacidad de religiosidad que no tiene un animal. De la misma forma que hay hombres que ni pintan ni disfrutan de la contemplación de un cuadro, pero sin embargo tienen esa capacidad espiritual y podrían hacerlo si se les educase a ello. En definitiva, la existencia del alma humana puede ser conocida no ya sólo a través de la revelación, sino a través también de la razón, que es capaz de deducir lógicamente la existencia de un principio espiritual a partir de las operaciones espirituales que el hombre ejerce. A esto se añade la luz de la revelación, y bajo el influjo de la revelación, con la luz que ella nos da, somos capaces todavía de conocer en mayor profundidad la espiritualidad del hombre. Por ejemplo, sabemos que la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Es fruto de su espiritualidad, de su alma inmortal, que se hace interlocutora de Dios. El resto de las criaturas no pueden tener esta interlocución con Dios, porque no son personas, porque no tienen esa capacidad de conocimiento y voluntad necesaria para una relación personal con Dios. Dicho de otro modo, como afirma el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, punto 24, el resto de las criaturas Dios no las ha amado por sí mismas, sino las ha amado para ponerlas a disposición del hombre. Dios ha creado toda la existencia, toda la creación, para ponerla al servicio del hombre. Dotada de alma espiritual, de entendimiento y de voluntad, la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y el bien. Es decir, el alma espiritual únicamente podrá ser saciada plenamente en el cielo con la visión de Dios. Porque si bien es cierto aquello que afirmaba San Francisco de Javier, que somos un poco de arena, de tierra, también es cierto lo segundo, con lo que él continuaba su expresión: somos un poco de tierra, pero con ansia de infinito. La dimensión espiritual del hombre hace que no pueda ser saciado con los bienes terrenales. Lo material sería capaz de saciar a un ser también material, pero solamente lo espiritual, solamente Dios, que es espíritu, es capaz de saciar plenamente el ser espiritual del hombre. Por lo tanto, también el alma inmortal es la que explica el deseo de Dios que tiene el ser humano, el deseo de infinito. Y ese alma espiritual es la que explica por qué el hombre tiene una tendencia a la felicidad plena y no es capaz de satisfacerla en esta vida. Queridos radioyentes, terminamos aquí este programa. En él nos hemos centrado en la creación de lo invisible, especificándola en la existencia del misterio de los ángeles y del alma humana. Lo invisible de la creación de Dios es todavía más excelso que lo visible. Si hermoso es todo lo que Dios ha creado visiblemente a nuestros ojos, más hermoso todavía es lo que se nos escapa a nuestros sentidos. Los ángeles, de una dignidad muy superior, y la existencia del alma. Pues bien, el hecho de que nos familiaricemos con estas realidades espirituales nos prepara para la contemplación del Dios invisible. Qué pobre es el hombre que sólo valora lo que puede tocar con sus manos, lo que puede percibir con sus sentidos. ¡Qué pobre es! ¿Cuántas realidades hermosas, hermosísimas, se le escapan a su conocimiento profundo? Por eso, tras haber hecho estas reflexiones, pedimos a Santa María, Reina de los Ángeles, que nos dé la sensibilidad profunda para el conocimiento espiritual, y agradecemos también este inmenso don que hemos recibido en la creación de nuestra alma, a través de la cual hemos recibido esa imagen y semejanza con Dios, esa connaturalidad con Él. Alabado sea Jesucristo.